Quería pensar, me pidió un tiempo. De repente nuestro mejor momento, como si nada, sin argumento. Si escuchas esto, tú sabes que no miento. Ese tiempo tuvo fecha de vencimiento. Ahora mira donde yo me encuentro. Y tú me quieres hablar como si nada, como si no pasara nada. Ojalá que te vaya bien, te vaya bonito, porque lo nuestro me duele poquito. Me quieres hablar como si nada, como si no pasara nada. Ojalá que te vaya bien, te vaya bonito, porque lo nuestro me duele poquito. Tú sigues pensando en mí, te lo perdiste. Hablaba en serio cuando te advertí. Tranqui, yo te amo si te necesito. Mami, por ahora mejor de lejito. Así me libero, ando más ligero, porque soltero la paso más bueno. A mí no me gusta que me pongan condiciones a la hora que me toque tomar mis decisiones. Loca, loca. Mami, tú estás loca, loca. No vuelvo a enamorarme porque pienso que me va a ir mal. Si tú piensas lo mismo, entonces baila. Mami, tú estás loca, loca. Mami, tú estás loca, loca. Si tú estás pensando que voy a caer de nuevo, yo estoy analizándote y no me atrevo. Me quiero hablar como si nada, como si no pasara nada. Ojalá que te vaya bien, te vaya bonito, porque lo nuestro me duele poquito. Me quiero hablar como si nada, como si no pasara nada. Ojalá que te vaya bien, te vaya bonito, porque lo nuestro me duele poquito. Yeah, Alejandro, mami. Yeah, I'm sorry.